Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días. Ay, espera, espera, Mundo espera. Es normal. El último programa de la temporada 2012-2013. Ya llegó el verano, Vera. Llegaron las vacaciones. Estaba yo pensando ayer en casa, digo, podríamos haber hecho un especial canciones que hablen de las vacaciones. Eso está muy visto, ¿no? ¿No te parece demasiado sobado ya el recurso? ¿El que nuestros especiales? No, los especiales de vacaciones, verano. Si se lo han hecho hasta en el programa de Radio 3. ¿Ah, sí? Claro, hombre. Bueno, como pues, no oyes Radio 3, pues claro, no eres moderno, no eres español. No, escucho Radio 3, me suda los cojones Radio 3, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Verá. Sin embargo, yo lo que estaba pensando era un especial para la vuelta, Emi. Un especial canciones de la radio. ¿La vuelta de Cristo a España? No. Bueno, sí, más o menos, sí. Pues justo vuelve para cuando empieza la Vuelta a Ciclista España, ¿verdad? Volveremos en septiembre con la Vuelta a España, entonces. La Vuelta a España, claro, un especial Vuelta a España, canciones del punk que hablen de ciclismo. Eso es jodido, eso es jodido. Yo te iba a proponer canciones de punk que hablen de las radios. ¿De las radios? Sí, yo a mí se me ocurren varias, así. Porque... Capital Radio de los Clash, por ejemplo. Esa es la más trillada. Radio claro. Terror de Vómito. Sí, también. Y también la de los Manic Depressives. Radio, ¿no? Sí, ¿y los Ivy Green no tienen una también de la radio? Sí, Sex and the Radio. Es como tirando el hilo encontrado. Ah, los esqueletos tenían una que era. Radio 222. ¿Cuánto? Sí, eso es. ¿Ves cómo van saliendo? Joder, en un momentico, verá. En un momentico, 6. Bueno, pues la semana que viene ni hay concierto ni se les espera, ¿no? No sé si hay conciertos o no los hay, casos que no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar porque... Tú te vas, digamos que tú te vas a... Yo no voy a estar aquí. A descubrir, conocer los principios de los orígenes del fascismo. Joder. Te vas ahí a Esparta, ¿no? Dicho eso, tío, suena como muy duro, ¿no? Te vas a Esparta, tío. Cualquiera que te llega va a pensar que soy aquí. Ese sitio donde se había predominio sobre lo militar, sobre todos los demás aspectos. Cualquiera que te llega va a pensar que tengo el medicaf debajo de mi cama. Ahí con una aristocracia que esclavizaba a la peña para ellos mantener sus privilegios. Te vas a un sitio nefasto, verás. No puedes decir algo más bucólico, más prosaico, como decir, bueno, pues vas a conocer los orígenes de la película 300. Buah, poco tendrá que ver. Me da a mí que... Tú sabías... Pero suena mejor que decir que me iba a conocer la cuna del fascismo. Tú sabes que no eran 300 ni tan valientes. Serían algunos más, ¿no? Eran algunos más. Los persas 300 un poquito y menos. Pico, 300 y pico. Vamos a ver, la guerra del Peloponeso, dale. ¿Pero gracias vas a contar a los... la guerra del Peloponeso ahora? La guerra del... ¿Es necesario? No, no. Solamente te voy a hacer una cosa, tío. Dale gracias a los atenienses. Dale las gracias a los atenienses. Porque si fuera a ser por Esparta, ahora mismo estarían hablando cosas muy raras en Grecia. Dámela. Cosas así. Bueno, voy a conocer... Yo soy más de las batallas contra los otomanos de 1830 y todo eso. Voy a conocer la batalla de Navarino, tío. ¿1821? Sí, pero hay la batalla de Navarino, creo que fue en el 823, 827, no sé, ahora mismo no me acuerdo. No. Pero fue por allí, cerca de por donde vamos. A Kalamata, la tierra de la aceituna. Muy bien, hombre. Tráeme un botarro de eso, verá. Te traigo un tarro de aceitunas, ¿no? Hombre, me vas a dar salvación, esas que compran los guiris. Hombre, son mejores las de aquí, pero bueno. Bueno, hombre, ahí hay miles de variedades. Hay más variedades, yo creo, allí que aquí, ¿eh? Como decían los nikis, los ventajas de ser de aquí. Bueno, pues esto, entonces, como no hay conciertos, vamos a pasar a ver si vas a venir convertir un amanecer dorado de esos, tío. En un amanecer dorado. Eso está ahí. No, yo amanezco tumbado, más pues que dorado, amanezco tumbado. Estoy viendo un documental de la Sexta sobre la ultraderecha aquí en España y madre mía, qué risas me eché, verá, tío. ¿La ultraderecha en España? Sí. La Anglada y los de España 2000, toda esa gente, vamos. Hombre, y la Yala. Sí, son un poco más ridículos, pero no obstante, no menos peligrosos, seguramente. Hombre, si los dejaras sí serían peligrosos, pero ahora mismo son bastante de chiste, ¿verdad? Hombre, dejaos están. Si los dejaras. Hombre, claro, dejaos están, te digo. O sea, que tampoco hay nadie que... Sí, hombre, no tienen poder, tío. No tienen tanto poder como... Joder, tú ves a uno de España 2000 como son los diputados, como tienen los tarados esos. No tienen, hombre, claro, hasta ese punto no han llegado todavía, pero... Pero evidentemente no tienen el apoyo. Dales tiempo. Esperemos que no. En fin, bueno, vamos a escuchar... Te ha chorreado toda me la cerveza. Me cago en Satanás. Me acabo de chorrear toda la cerveza, sí. Me acabo de mear todo yo. Te acaba de chorrear toda la cerveza y para... Ensuciando bien los estudios de Radio Ela, por cierto. No hemos dicho que estamos en Radio Ela. No, he ensuciado los estudios de Radio Ela porque me he ensuciado a mí mismo, gilipollas. Me ha caído toda una camiseta y en el pantalón. Ahora cuando te levantes chorreará por todas las butacas y todo. No, porque tampoco ha sido tanto. Las cómodas butacas que tenemos en nuestro estudio central. Bueno, en fin, se nota que estamos más relajaicos. En el centro de Madrid. Hombre, estamos de vacaciones. Más relajaicos, que estamos ya de vacaciones. Y así que sí, nos huele el culo a playa. Bueno, vacaciones estás tú, yo no. Estoy estudiando como un perro. Bueno, yo estoy en otras ocupaciones, como bien sabes. Haciendo la moda. No, es el adinio. Pues nada, ¿vamos a presentar el primer tema o ya...? No sé. Ya, vamos a seguir diciendo tonterías así durante la... Vamos a presentar el primer tema de un grupo que ya hemos puesto aquí varias veces, yo creo, que son los Q. Un grupo de puretas mods ahí de Inglaterra que... Sí. Pero que bueno, que tampoco llevan tanto pero tiempo tocando. Pero es un grupo actual, es un grupo de los 80. Son puretas, pero son actuales. Ni de los 90 tampoco, son de los 2000, ¿no? Sí, son de los 2000. Esas contradicciones que tanto nos gustan. Sí. Y el caso es que bueno... Puretas, pero jóvenes. El descuento intentaba, pues eso, sonar a los jam de los Mod Cons o del Setting Sons. Y bueno, a los jam clásicos de toda la vida, ya. Sí, bueno, sí, están bien, la verdad es que si la gente no sabe cómo suenan los jam, ya poco hemos conseguido. Si la gente no sabe cómo suenan los jam, yo no sé qué cojones hacen escuchando este programa, eso va a empezar. Poco hemos conseguido después de 6 años, Poco hemos conseguido, porque vamos, aquí hay dos pilares básicos sobre los que sustenta este programa, o 3 o 4. Ah, ese era otro especial que te estaba pensando para el primer programa, el ranking de los 5 mejores grupos, Denny. Tanto hablar de ello, al final un día habrá que ponerlo. Te lo hago en un momentico, ¿eh? Sí, pero es que cada día cambia. O sea, hoy me lo haces, pero la semana que viene... van a salir, los tengo aquí en la mano. Sí. No voy a decir qué nombre es, pero bueno. Bueno, si empezamos por ahí. El caso es que, bueno, los Q no van a estar en ese ranking, desde luego, pero bueno, es un grupo que mola bastante, están bastante bien. Y vamos a dejar con un temita así muy veraniego que yo creo que les va a gustar, chicas de los domingos. Muy veraniego y muy juvenil, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy muy juvenil, pero sí. Como debe ser un grupo mod. Claro, por supuesto. Shining down through her drunken haze. Is she lonely? Looks so lovely. Wonder what she does when she's not alone. Brightens up my day when she comes along. Is she looking? I can't tell now. 16-hour days, I don't have a life. Opening and closing up now. Living in the lie of my happiness. Paint on the reality of tears and stress. Hoping she can't see my face now. Living in the flat upstairs. It could be depressing, but she's never there. She's okay about living alone, but then again she's never at home. The morning after the night before, the wrong time to give her a call. Every time she looks she sees him staring, but he doesn't know cause she just starts caring. He wants her, he sees her, he thinks of her. He wants her, he thinks of her. He wants her. She's thinking you've got no chance. He wants her, he sees her, he thinks of her. He wants her, he sees her, he thinks of her. He wants her. Sí, señor, los Guitar Gaste, no me acordaba de quiénes eran, los que sonaban de fondo. Menos mal que estoy yo aquí, macho. Menos mal que estás tú. Para hacerte andar por la senda del bien, macho. Que estaba yo diciendo que este arte que han hecho los Qs, estos, los Qs, son es un poco bizarro, ¿no? Por la cara, sí, por la parte de delante, es un tío con un rifle, así como muy asociación del rifle de Charles Heston. Muy bien, tío. Y por la parte de atrás, un grupo de modetes así rubitas y con la boca abierta, así son como chicos si. Chicos y chicas, ¿no? Sí, pero hay más chicas que chicos, yo creo, ¿eh? Sí, son chicos y chicas. Sí, es un chico y cuatro chicas, concretamente. A ver, déjame ver la portada. Sí, bueno, yo creo que más bien, seguro que es de alguna película de esta, sí, italiana, tiene pinta de ser un rollo francesas, así. Alguna cosa así, más bien diría yo. De estas cosas que le gustan a los mods, trajeados, gangsters y chorradas. Los mods están muy ahí entre Inglaterra e Italia, ¿no? Son como muy de estilo italiano, hombre, o francés, cosa, más bien. Los mods en sus orígenes, eran anti-ingleses, por así decirlo. O sea, eran cosmopolitas. Y pensaban que Inglaterra era un sitio paleto y cutre y le molaba era Estados Unidos, Italia y Francia. Estados Unidos por la música, Italia por los zapatos, los capuchinos y esas cosas, y Francia pues por la moda y el estilo también y las películas. Luego, la verdad es que luego se ha convertido en una cosa muy inglesa paleta, el rollo mod, pero vamos, eso ya ha sido más posterior. Hombre, sí, la verdad es que es muy representativo de su cultura. Sí, sí, a día de hoy sí, desde luego, pero vamos, que en sus orígenes era todo lo contrario, como suele pasar en estos casos. Bueno, pues vamos a dar un salto de la profunda Inglaterra a la profunda América. Vaya. Vámonos a Portland, Oregón. Bueno, no son los profundos, eso es la costa oeste, tío. Ya, la verdad es que es bastante cosmopolita también Portland debe ser, ¿no? No lo sé, es pequeñito Portland, tampoco es muy cosmopolita. Pero tiene una gran escena musical. Es algo así como Seattle, pero más cutrecillo, más underground, no sé. Pues Portland tiene un grupo. Debe ser como la Seattle de palo, tío. La Seattle de palo, la Seattle de cartón piedra. Exacto, tío, debe ser como cuando te compras unas Nike, pues en vez de unas Nike son unas Nike. Unas Sneaky. Sí, unas Sneaky, pues debe ser algo así, Portland. Además es igual, pues son ciudades que están en el mismo sitio, en el noroeste, pegaditas a Canadá, muy lluviosas, ¿no? Sí, muy lluviosas. Portland famosa por su industria maderera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por los Portland? Trailblazers, el único equipo profesional que tiene la ciudad de deportes americanos. ¿Pero único profesional de los deportes? Claro, o sea, me refiero, no tienen equipo ni de hockey, ni de fútbol americano, ni de béisbol. Solo vaya, tienen de baloncesto. Bueno, pues vamos a escuchar a Sado Nation, vamos a escuchar Disruptive Patterns. Campeones de la NBA en 1977, por cierto. ¿Los Sado Nation? No, los Trailblazers. Ah. Pues los Sado Nation han sacado un LP, han reeditado un LP o editado, la verdad es que no sé muy bien, porque así oficial no deben de tener muchas cosas. Pero bueno, esto ha salido hace relativamente poco. Estos tampoco han invertido mucho en arte. Son menos aún que los Q, joder. Estos han hecho un LP verde, bueno, militar. Verde. ¿Algún pajero llevas arte seguro que te dicen? No, hombre, esto es una cosa muy interesante y muy... Hostia, por anda, que la carpeta interior, su es, puta madre. Es más árido, el insert es árido, hombre, por lo menos viene la letra. Estas son las cosas que te ponen los psicólogos, que dices, aquí hay una mariposa, aquí yo veo... El test de Rossi, ese, ¿no? Sí, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Sí, podría ser. ¿O es un mapa de alguna isla de Oceanía? Cualquier cosa puede ser, la verdad es que es algo muy feo, vamos, muy feo y muy poco expresivo, pero bueno, era más bonito la silueta de Estados Unidos con el triángulo, que era el símbolo de Sado Nation, de su primer single. En fin, bueno, pues nada, este grupo se formó en el 78, así, por gente que... Mientras tú hablas, yo aprovecho que te voy a mandar un mensajito, verá. Me parece bien, porque yo es como si te hablara a ti, Demi, en realidad yo no estoy hablando para los oyentes. Si tú no me prestas atención, yo me vengo abajo. Ah, perdona, es que esto es urgente lo que me necesita. Es urgente, no puedo esperar 40 minutos. Venga, sigue hablando que te escucho. Eres capaz de escucharme y escribir mensajes en el móvil. A la vez, soy como una mujer. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Fobias. Esto es un grupo que canta... Fobias. Aracnofobia. Es un grupo que canta una chica y que canta un chico. En esto que tenemos entre manos, este LP, vienen tres canciones de unas maquetas o de unas cintas, de unos casetes, de unos musicasetes que han sacado por allí, han rescatado del olvido, y canta otra chica. O sea, la primera que canta es una chica, lo que vamos a escuchar, y luego esas otras canciones canta otra chica. Porque me gusta eso cuando cambian de cantante los grupos, tío, Y menos en el mismo disco, además, ¿no? Oh, ya ves, tío. Sí, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, pues nada, vamos a escuchar Fobias y tampoco mucho más que contarse de Sado Nation. Ya sabéis, la información está en internet, la información está allá afuera. Como la verdad, como decía Mulder. Aquí estamos de nuevo. El mundo es un normal. Aquí estamos. ¡Yepa! ¡Yepa! ¿Qué me has pillado ahí, tío? ¿Qué? Pues hombre, un buen tema. No llega al nivel de Momo and Pop Democracy, de ese temazo, pero bueno, muy buenos temas, hombre. Yo de Sado Nation tengo un mogollón de cosas descargadas, pero no sé muy bien. Como no tiene títulos, quiero recordar, no sé ni qué canciones son. Hemos vuelto a descargar cosas, ¿verdad? Es lo que tiene la descarga. Sí, sí, luego voy a poner algo que me he descargado también. Sí, sí, yo también he vuelto al Soul Sync, macho, después de tanto tiempo, tío. Hombre, yo me descargo directamente desde blogs, ¿no? Tengo ahí mi lista de blogs en favoritos y me descargo directamente. Es que el Soul Sync, tío, me daba muchos problemas. Y el emule ya ni te cuento. El emule es que ya lo borré hace tiempo. Ya me lo utilizaba para bajarme sin cache y porno. Supongo que habrá gente que sepa más de informática que nosotros, que tenga nuevos programas así como más... Más guays, ¿no? Más... Ahora tienes esto para... El Ultra Soul Sync. No, pero creo que no. Creo que la gente ahora tira de blogs. Lo que pasa es que con lo del Mega Blog y esas historias, Ferachu creo que ha bajado también. Pues eso, ha vuelto otra vez al Sulzi. Eso no lo pueden parar, Demi. Han cerrado Megal Low, pero existe otras 4.000 páginas de descargas. Eso es imparable, tío. Me parece bien. Yo, por mi parte, estoy en el Sulzi porque soy un tío más tradicional. Más... más conservador, ¿no? De lo que es musicalmente hablando. Más de la vieja guardia, tío. Más yo sí, más de eso, del emule, de caza, ¿eh? Yo tuve internet antes, entonces... me rijo de ese, de ese, había uno mítico que se llamaba el Napster, tío. El Napster, eso lo llegó a tener José, tío. El Napster. Yo eso nunca lo he tenido, tío. No, el Audio Galaxy creo que tuvo el José. El Napster es más anterior aún, creo. El Napster creo que es hasta de los 90. ¿No? Es el famoso Napster este que hubo una demanda muy vital y... ¿no? Pues era así, ¿no? Puede ser, sí. Vale. Sí, sí, unas demandas y unas... eso ya, pues juicios. Eso, tronco. La historia que avanza muy rápido, muy rápido, muy rápido. Quemando etapas a una velocidad increíble, macho. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora, entonces? Hostia, me toca compañero a mí, Demi. Joder, pues espérate, tengo que pensarlo, porque a mí mismo me queda un blanco, macho. Zorras adolescentes, si no me equivoco. Bien, bien, yo te iba a dar unas pistas, pero bien. Zorras adolescentes, por ti mismo las dejo con esa portada más fea que... madre mía, que más portada que el lobo ese que dará ahí. Joder. Es curioso que lo digas tú de las Stasi, Demi. Oye, ¿qué pasa? A mí las portadas de las Stasi me gustan todas, tío. Si no, no las hubiera permitido que se hicieran. Hombre, me quedo con la de las Stasi. ¿Qué crees que te diga, tío? Sí, te quedas con la de las Stasi, ¿no? Pero vamos, mil y una veces. A mí lo del lobo ese Caperucita, tío. Es tu grupo, o sea que está bien que te quedes con la Stasi. Hombre, y no lo digo porque sea mi grupo, ¿eh? Pero vamos. Creo que la portada más fea de la historia del mundo mundial es aquella de Concepción Glory Boys. ¿Cuál? Esa que la que está en ellos, así. Con cara de empanados ahí. Bueno, la verdad es que sí, quizá no fuera muy afortunada. Pero esta de zorras, oye. Bueno, me recuerda a las viñetas estas de los cuentos de Sopo, tío. Y de, ¿sabes? De las fábulas y tal, ¿eh? Sí, de Samaniego, ¿no? Ahí Mano Grimm. Las fábulas ahí, sí. Hans Christian Andersen aparece por ahí, la portada de El Caperucita y el Lobo. El Lobo Feroz aparece por ahí, bumba, la portada de las zorras, bueno, adolescentes. Igual no es un lobo, igual es un zorro, ¿no? Por aquello de zorras adolescentes, ¿no? Es un lobo. Es un lobo, a ver, ¿cómo sabes tú que es un lobo? Es un lobo porque... déjame ver la portada, anda. El disco se llama Aullo Luna Solo. Ah, vale, sí. Y a la luna solo aullan los lobos. Además es gris, los lobos son... los zorros son más bien rojos. Es un lobo que lo ha perdido todo, podríamos decir. Que está ahí en la barra del bar, tomando un chiquito. Parece el Chemo. Un delgadito. Sí. Podría ser cualquier español de pro que se precie, ¿verdad? Con la camisa, movión de pelo, un chiquito ahí en la barra del bar. A tope. A tope, a tope, a tope. Bueno, vamos a escuchar dos en uno, ¿no? Dos en uno, sí. ¿Por qué este tema de mí? Pues yo qué sé, tío, porque eso lo escucha la cara. Estaba ahí en casa toda prisa, preparando el programa, tronco, y me sonaban todos los temas a los Dickies, me sonaban todos iguales, tronco, y dije... hombre, a los Dickies suena la versión de los Dickies sobre todo. Sobre todo, sobre la de todo. Killer Clowns from Outer Space, y que ya la pusimos aquí. No, la verdad que siempre es un buen disco, los temas están bastante bien, pero bueno, elegí este por elegir alguno, no te voy a engañar, verá. Por elegir uno, ¿no? No, tocaba este. Ninguna razón en especial. Pues nada, vamos a escucharlo. Tirado las tracas a la Pues sí, hombre, ahí sonaban las tardes adolescentes de Zaragoza. Pronto veremos un grupo de Zaragoza, ¿no? Porque conciertos ahora hay pocos, pero después del verano, ¿cómo está la cosa? Ya veremos. Yo he tanteado el blog de nuestro amigo Reginaldo y ahí, ¿eh? No he visto yo mucha carnaza. Seguro que hay demasiado hardcore y demasiada mierda. No está anunciado el que vas a montar tú, pero sé que ya es para octubre. Es que de momento no está confirmado, ¿verdad, tío? Ni siquiera. Joder, hay problemas por everywhere, tío. Hombre, tío, espero poder confirmarlo pronto, pero coño, siempre me salen problemas hasta debajo de las piedras, tío. Problemas, problemas y más problemas. Problemas, problemas everywhere, sí. Pero bueno, ¿qué? Pues nada, ahora vamos a ir con una novedad. Sin ni un programa de Mundo Subnormal, sino en su disco de Parabellum Records. Hombre, no podía faltar. Así somos, vendidos al capitalismo. Tío. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, quien nos trata bien, pues nosotros le tratamos bien, verás. Pues vamos a escuchar The Outcast. Ay, los pero este no es el primer single de Outcast, ¿o sí? Pues no lo sé, tío. ¿Es el primer single de Outcast o no? Sí, creo que es el primer single, pero no te puedo... Es una edición bastante maja, además. Viene con un póster interior de los Outcast para poner en vuestra habitación, así al lado de la cama, para que cuando os despertéis veáis a los Outcast. Te lo sacaría para que lo vieras, Demi, pero no me apetece. No, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas hasta, hasta no poder sacarlo. Luego le echo yo un vistazo en casa. Y bueno, pues ¿qué podemos contar de los Outcast, Demi? Pues no hayamos contado a estas alturas de la vida. Uf. Pues hombre, que están formados por tres hermanos, ¿no? Y uno más. Sí, que uno cascó. Uno cascó de los hermanos, uno ¿no? cascó, sí, que es uno de los grupos más mitiquérrimos del punk ahí de esa tierra que tanto nos gusta, de Irlanda del Norte, que sí. Han tocado en Madrid gracias a los dos que les habla y el señor Alfredo. Efectivamente. Que son gente estupenda, con un gran aguante del alcohol, puta madre. Como buenos irlandeses del norte. Con la que merece la pena tomarse unas cervecitas y lo que sea menester. Y que bueno, estamos deseando poder ver la película esta de Good Vibrations, que sí. Va a salir, y si Dios quiere, pues la pondremos algún día aquí como actividad extraescolar de Mundo Subnormal. Efectivamente, como actividad lúdica. Sería algo que nos gustaría hacer. 40% bastante. De la nota va a ser. Sí. 40%. Esto va para examen, pero vamos, fijo. Hay que hacer luego un trabajo. Hay que hacer un trabajo sobre el punk en Belfast importante. Importantísimo. En fin, esperemos algún día poderlo verlo con todos vosotros. Vamos a ser los que lo estrenaremos en Madrid. Con nuestros amigos oyentes de Malasia, Indonesia, Birmania, Mongolia, Singapur, Perú, hombre, México, Chile, a Venezuela. Amigo de Nueva York, a nuestro amigo Sandro. Hemos hecho un nuevo amigo y queremos saludarle desde aquí. Y sí, Sandro, nos da mucha pereza hablar por el Facebook, pero desde aquí lo podemos decir. Que cuando quieras, pásanos bandas de Perú, de Pum, porque estaremos deseosas de escucharlas. ¿Deseosas? Deseosas, se puede decir deseosas, ¿no? Deseosos, sí, sí, ahora deseosos. Se lleva mucho decir deseosas. Bueno, es porque pero yo bueno. Soy feminista, entonces utilizo un lenguaje a la contradictorio. Ambiguo, tú eres ambiguo. Soy ambiguo, depende de cómo me levante. Bueno, vamos a escuchar los Outcasts. Just Another Teenage Rebel. Churches for the godly, no. A rule for the unruly. rebels. We're teenage rebels. Oh, and the teachers cannot understand why the pupils are now beyond the command. They ask the shrinks, what's wrong with us? The shrink says, oh, another teenage rebel. Another spotty problem kid. Another teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. Oh, another teenage rebel. Another spotty problem kid. Another teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. When she wanted to be, she was true. So this, what could I do? Bueno. Pues son un gran grupo, los Outcasts, ¿no? Hombre, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? De Irlanda del Norte. ¿Qué duda cabe? 1, 2, 3, respondo otra vez. Un grupo malo de Irlanda del Norte. No existe. Los U2. U2 son de Dublín, ¿verdad? No, son de Irlanda del Norte. Vaya. Esto lo cortaré en edición para que no se vea. Para no quedar mal. Para que no se vea el gazapo. Que además fue el otro día lo estuve viendo, macho, que indujo a los Clash al salón de la fama del rock and roll, esas cosas que hacen los rebeldes y los revolucionarios como los Clash. ¿Sí? Esos grupos que no se vendieron, como los Spistols, que eran comerciales, muy malos y tal. Claro, claro. Pues el que nos indujo fue el señor Edge, ¿no? El guitarrista de los U2. Era de Madrid. Y ahí estaban los Clash, en el salón de la fama, con todas las chochas, momias asquerosas, con brillantilla tal y cual. Uh-huh. Un poco más tarde se lo propusieron a los Spistols y sabes cuál fue la respuesta, ¿no? Dijeron que una polla, ¿no? Que una polla con una olla, que no querían ser parte de esos excrementos sagrados. De esas mierdas resecas. De esas mierdas sagradas. Así y rock and roll. Y luego, pues hombre, señor Vera y yo tenemos que aguantar esos comentarios estúpidos sobre si los Spistols, que los vendidos, que si comerciales, que si Michael McLaren, que si no sé qué. Somos muy sufridos, Jenny, que la si gente los lo sabe. Clash son más auténticos, que si los Clash son más reales, que si los Clash se tomaban más en serio, en fin. Los Clash. Que le den por culo a los Clash, coño. Bueno, pues que le den por culo. Les dedicamos una canción a los Clash. Les dedicamos tu siguiente canción a los Clash. Venga, vamos a dedicárselo. Palestina. Desde ese grupo. De puré cerebro, sí. Desde nuestro gigatrón. Eso sí que es la profunda, la España profunda, ¿eh? Les podemos llamar nuestro gigatrón. Los gigatrones del punk. Los gigatrones del punk. Del punk patrio, ¿no? Pero para que por desgracia no han tenido tanto predicamento como gigatrón. Pero bueno. Ah, lo hubieran merecido. ¿Tú te imaginas un concierto? Molaría, tío. De puré de cerebros, tío. De puré de cerebros allí sobre el escenario. Sí. Era todo divertido. Una banda mítica donde las haya. Efectivamente. La tenemos, cariños. Más que nada porque nos ha hecho llegar sus discos... De forma gratuita, totalmente. Gratuita y por puro fanatismo. Y eso aquí se aprecia. Eso se aprecia. Somos gente de bien. Somos gente noble. Les pondremos 50.000 veces, las que hagan falta. Vamos. Pues ahora, Palestina. Esta canción se la vamos a dedicar a todos los compañeros libres de la Palestina ocupada. ¡Va, vi, irulau! ¡Palestina! ¡Siempre libre! Muy genuinos, ¿eh? Muy genuinos, sí. Muy genuinos. Madre mía, sí, señor. Ay, Dios. La verdad es que si no fuera por estos ratos, tío, ya, no merecería la pena la vida, tío. En fin, pues es curioso porque, con el, hombre, estos como no han llegado tan lejos, no tienen el seguimiento que tuvieron, que tiene Gigatron. Pero Gigatron, yo tenía amigos en mi pueblo, macho, que se pensaban que eran heavy de verdad, tío. Sí. Y las canciones iban en serio y todas esas cosas, tío. Y que Spinal Tap era una película de culto, ¿no? Una película seria. Sí, sí, sí. Curioso, tío. Curioso. Bueno, oye, pues, la gente le gusta creer, tío. Gente para todo, tío. Todo el mundo... Yo durante muchos años pensé que el Pressing Cast, bueno, lo sigo pensando. En el fondo de tu corazón lo sigues pensando. En el fondo de mi corazón es como los Reyes Magos, tío. En el fondo de mi corazón quiero saber que sí. ¿Quieres seguir creyendo? Sí. I believe. I still believe. I still believe. I still believe. In Anarchy, como decía Wattie Buchan, ¿no? Hombre, otro grande. Bueno, pues ahora vamos a poner otro grupo. Bueno, no, no, realmente no es muy mod. Aunque se llaman los US Mods, igual les conoces, ¿no? No. Pues es un grupo de Texas. US Mods. De un pueblito cerca de Dallas que se llama Mesquite. Hostia, macho, los US Mods. Esto me lo he descargado, ¿ves? Se llaman sí. US Mods, pero no eran muy mods, en verdad. Tenían... Bueno, sacaron un single y luego... La historia la podéis encontrar en el blog de donde me lo he descargado, que se llama Cheap Reward Records. Oh. Y es un blog de los que me suelo descargar música y, bueno, pues ahí cuento un poco la historia del grupo. Es así controvertidilla y tal, pero bueno, no, no grabaron mucho más. Luego, de hecho, se disolvieron en otras bandas. Y hace poco han reeditado un recopilatorio, este mismo sello, yo creo, Cheap Reward Records, que al mismo tiempo de ser un sello, también es un blog de descarga. Y ha reeditado un recopilatorio de grupos de power pop de Texas, de los años entre 78 y el 83. Muy bien. Y nada, pues yo qué sé, qué vamos a decir, muy influenciados pues por los Jam, por los Sex Pistols, por los Clash, por los Who, en fin, como todos, lo típico. Lo típico. La verdad es que ahí podéis escuchar en YouTube, pues están los dos temas de este single. Incluso hay un montaje con los dos temas sonando seguidos y un montón de imágenes de ellos haciendo el gañán por allí, por el campo, en coches. Toma nota, lo típico, nos gusta. Sí, hay gente joven. Es un vídeo de 5 minutillos que se puede ver perfectamente y bueno, pues la verdad es que está gracioso, está gracioso. Agradable que se dice, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, ya te digo, más información pues en los canales habituales. Internet. Google y este Internet. Tipo de cosas están, que tenéis. Para eso es lo bonito que tiene Internet. Dentro de todo ese caos, eso pues, es. Siempre hay. Y nada, vamos a escuchar el tema. El tema se llama Government. ¡Hombre! Una pequeña diatriba política, no sé. Yo por lo que pillé así un poco así al vuelo. Como ese grupo. Con mi inglés tejano, pues. Con ese grupo de negros blancos. Ese grupo de negros blancos, exactamente. El blanco que cantaba Soul. Pues nada, vamos a escuchar US Mods. I've got realities, I've got no time for your stuffed shirt formalities. You gotta tell me, how can I survive? With scum like you, trying to run my life. Your hand is always reaching out for more while the middle class is knocked onto the floor. You gotta tell me, how can I survive? With crap like you, trying to run my life. People like your beckoning calls. Laugh while your empire falls. You always want more from me. You sit and watch. You call your color TVs. How can I survive? Stuff like you trying to run my life. You think you'll sit and let you do what you want. You sit and screw the country up. No way! I've got no time for your stuffed shirt formalities. You gotta tell me, how can I survive? With guys like you, trying to run my life. ¿Te ha gustado entonces, no? Ahora, hombre, a mí me parece un grupo musicalmente, este tema es un temazo. Y el otro también, el otro se llama I Am Gone. Me voy. Me voy. Joder, qué bien pronuncia en inglés. Yo decía, joder, qué mal lo he pronunciado, que no me entiendo ni yo por lo que he dicho. Entendido yo. Ya, debe ser por eso. Como tú, bueno, que te vas. Como yo, que me voy. Te vas a nuestra amada y querida Grecia, sí señor. Bueno. Y ahora nos vamos a Hamburgo. ¿Hamburgo? Eso pone en el a un directo, ¿no? Eso pone en el disco. Nunca, la gente, ¿tú crees que la gente esperará que pongamos esta canción en el mundo normal? No la esperará ni para Dios. De hecho, la gente seguro que se piensa que somos más de los Rolling. Y es mentira. Los Rolling Stones apestan. Somos más de los Beatles. A mí me gustan los Rolling. También. ¿Te gustan los Rolling? Sí. Tú eres otra vieja chocha de cemento podrido. Claro. Del Hall of Fame. Los Beatles son muy juveniles, siempre lo han sido, ¿no? Bueno, me gustan más los Beatles. Permanecen atemporales. Y vamos a poner una de sus primeras grabaciones aquí. Parece que según poner el disco de Gran Hamburgo y tal y cual, y cuando empezaban y esas cosas. Es un directo, ¿no? Eso pone, sí, pero vamos, no soy al público por ningún lado. Eso pone, te iba a decir, ¿lo has oído o no lo has oído? Sí, lo he oído, pero vamos, que no sonaba muy a directo, sonaba bastante limpito y tal, igual. Sí. Pero en fin, vamos a poner a los primerísimos Beatles. Es que los Beatles eran gente limpia, en el fondo. Se lavaban bastante, bien aseaditos, camisas siempre planchadas. Todos pulcros y pulidos. Los Rollins eran un poco más sucietes. Que va, al revés, tío. ¿Sí? Al principio sí. Bueno, es que yo creo que llevaron una trayectoria bastante parecida, porque los dos empezaron con este rollo. Los Beatles son anteriores, ¿no? Empezaron con el rollo del rock and roll y tal. Sí. Los Rolling empezaron con el rollo del blues y el rhythm and blues y esas cosas, y luego derivaron los dos hacia el hipismo infernal, ¿sabes? Y luego los Rolling pues se convirtieron en la mierda que es hoy en día, pero en fin, eso ya. Y los Beatles se convirtieron en nada. Los Beatles nada, desaparecieron y mataron a John Lennon. Fueron muriendo uno a uno. Sí, aún quedan, ¿eh? Alguno queda por ahí, ¿no? Quedan dos, creo, ¿no? Sí. ¿McCartney y quién es el otro? Y el Ringo Starr, creo. Ringo Starr, no, tío. Ringo Starr sí, Ringo está vivo. ¿Ringo Starr está vivo? Sí, McCartney y Ringo Starr, los que están muertos son George Harrison y el Lennon, claro. Habrá que investigar sobre eso, si está vivo o no, Ringo Starr. Creo que sí, vamos, Ringo Starr creo que sí que está vivo. Bueno, vamos a escuchar. No es Sweet o algo así. Ain't She Sweet. Ah, Ain't She Sweet, ella no es. ¿No es ella dulce? No es ella dulce. Algo así. Pues nada. ¿Te ha gustado? Me ha gustado los Beatles. Es un tema casi más rhythm and bluesero, rock and roll, que... Sí, tiene un deje, sí, más... No está ñoñarra, es más... Sí, más molón. No está ñoñaca, dices, qué cabrón. Los Beatles no eran moñas, tío, eran sentimentales. Eran de lágrima fácil, ¿no? No, a mí me gustan los Beatles, hombre. Tampoco es que sea mi grupo favorito, pero... Yo, si te confieso, la verdad, nunca les he prestado mucha atención. Tampoco a los Rolling, en verdad. Yo a los Rolling menos. Yo soy un salvaje, yo soy un ignorante de la vida. Entonces tienes que irte con los Who y esas cosas, que eran más brutos. Pues escuchamos a los Who, a los Small Faces, a los Kings, sí. Ya, claro, como debe de ser. Como haría cualquier punky de 77. Verá, chu. Pues sí, la verdad es que Johnny Rotten nunca comunicó su filiación ni por los Rolling ni por los Beatles. Ni por los Beatles, no, por ninguno de los dos, la verdad. Ni por Rod Stewart. Ni por Rod Stewart ni por Elton John. Por casi nadie, diría yo. No, anterior a él, bueno, hombre, aparte de los Who y las versiones que hacía, vaya. Pero... Bueno, pero de los Who yo creo que venía más por el lado de Steve Jones y de Glenn Matlock, ¿eh? Y tal. Me da a mí la impresión. Porque el Johnny Rotten escuchaba cosas muy rarunas. Lo que le gustaban eran los dos, fíjate. Cosa curiosa donde los haya. ¿Los dos por qué? ¿Por que le caía bien...? No lo sé, pero gustaban los dos, como a Glenn Barry. Jim Morrison. Sí, a los dos le gustan los dos, eso se pusieron de acuerdo. Y tal. A Johnny Rotten le gustaban cosas rarunas, el Capitán Vejer y el Rick y todas esas castañicas. Ay, sí, pilonguillas y tal. Pero bueno, se lo perdonamos porque es Johnny Rotten. ¿Verdad, Berachu? A Johnny Rotten se le perdona todo. Efectivamente, hasta que anuncie mantequilla. Hasta que anuncie mantequilla en falda escocesa. Efectivamente. Al revés. Nos gusta que anuncie mantequilla en falda escocesa. ¿Tú te imaginas? Eso, sus canillas ahí al aire. ¿Tú imaginas aquí cuál sería el paralelismo aquí, tío? ¿El paralelismo que lo anunciara...? Es que no hay paralelismo posible. Sí, que lo anunciara Evaristo, de la Polla Record. Evaristo ya anunció, ¿no?, un coche, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, el de a todos nos gusta vivir bien. Pero si no era él, hombre. No, no era él, pero estaba basado en él. No, bueno, ya. Puede estar basado en quien quiera, sí, ya, pero vamos. No, pues la verdad es que no ha habido ninguna figura del punk que haya anunciado cosas, ¿no? ¿En España? No sé. Yo pensando, alguno de Sinistro Total, ¿no? Manolo Ubi, tío, podía anunciar mantequilla. Manolo Ubi, sí, imaginas a Manolo Ubi aquí anunciando, yo que sé, Zumbosol o algo así. Anunciando Zumbosol, que iba a ser el primo, ¿no? El primo Cachas. El pollo. El pollo podría ser el primo Cachas. Hostias. Sí, salieron los anuncios muy freaks. Tenemos a Alaska y a Mario Vaquerizo, si estos cuentan bueno, como ya. Instituciones del pueblo. Hombre, Alaska, pues, sí, Alaska sería el equivalente. Alaska es una gilipollas, así. Hombre, es una gilipollas, pero es el equivalente por época, más que otra cosa, y por música, a lo mejor a... Así o sí. Sí, ni siquiera Johnny Rotten. Yo a Johnny Rotten no me atrevo a decirlo. No. Es demasiado fuerte. Dilo tú, si acaso era yo, no. Es demasiado fuerte, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, Demi, nos despedimos. Nos despedimos hasta este año. La temporada que viene, porque nosotros somos hasta como septiembre. Los escolares. Nosotros empezamos los años en septiembre. Somos como las buenas series. Tenemos espíritu juvenil y tenemos el complejo de Peter Pan. A por los 7 años haciendo ya el programa, Demi. Joder, 7 años. Se dice pronto, Se dice pronto. Ya somos una leyenda. Somos una institución ya, Dentro de poco van a hacer nuestras estatuas ahí, como las de Escorbuto, esa ahí que hicieron en Santurce. Harán nuestras estatuas ahí en... Yo ya veo en la Lipa y en el barrio del Pilar dos sendas estatuas ahí. Dos estatuas en algún muro perdido y abandonado. Con un micrófono, una cerveza y un disco de los Sex Pistols. Y una buena cresta, como tenemos. Y una cresta así, enseñando el dedo. Todos jurados, además. Como la estatua de Escorbuto, eso es. Bueno, nos vamos a despedir con un clásico, ¿no? Vamos a despedir con la Stasi, por supuesto. Bueno, ya sé que tú no la vas a traer nunca, la traigo yo. No te preocupes. Ya lo veo, ya. Vamos a despedirnos con Nueva York, un tema dedicado a esa ciudad. Siguiendo la estela de los grandes grupos de punk ingleses, pues no podemos ser menos, tío. Y dedicar su temita a Nueva York, ¿no? Sí, a esa Babilonia. Sobre la superioridad del punk americano sobre el inglés. Sí. Y esas cosas. Ese ataque a la Babilonia americana donde todo se prostituye y donde todo se proscribe. Hay, ¿no?, una cosa que está clara, verá, tío, yo no sé a ti si te pasa a ti, a mí me pasa, que cuando viene la gente a contarme batallitas de Nueva York y de lo guay que es y lo cool que es... Y pero lo en serio eso te pasa muy a menudo, tío. Hombre, alguna vez me ha pasado. Y es que tampoco... La peña te da la brasa con Nueva York. Nueva York es una puta mierda, ¿vale? Lo que hay que hacer es irse de las grandes urbes ya de una puta vez y destruirlas. Hay que volver a la montaña. Hay que volver a la montaña, a ver si a la Polla Records, voy al campo. Nos vamos a ir con Penetración Sorpresa a vivir a la sierra. Efectivamente, viva Penetración Sorpresa y den por culo a Nueva York. Hace mucho que no sé de ellos. Ahí estaban tocando en Ocupas y cosas así. Sí, tío. Es verdad, tiene un conciertillo pronto. Este fin de sí, creo este que es, fin de, ¿no? Sí, pero es que es en Villalba. Ay, Villalba. Un poco de envano. Hombre, por lo menos no hará frío como en invierno. Ya. Pues nada, ¿qué podemos decir? Pues nada, que paséis unas vacaciones. Hasta aquí, Mundo Subnormal. Hasta aquí. Nos vamos de vacaciones. El sistema también nos ha premiado con nuestro mes de vacaciones. Sobre todo al Vera. Sobre todo a mí. Yo me quedo aquí de momento. Pasando calor. Y nada, hijos míos, que disfrutéis, que carguéis vuestras pilas y queremos gente que esté dispuesta a mover conciertos ya de una puñetera vez. Queremos conciertos. Conciertos de punk, concierto no de basurías, punk, que concierto se de... Conciertos de nuestro gusto. De nuestro gusto. Fondo. Eso es. Moveros ya, hijos de puta. Hasta el año que viene, subnormales. Hasta luego. Al CBGB. No quiero ver la serie Friends. Me la suda el Madison Square Garden y las pelis de Woody Allen. ¡Adiós! Nueva York. ¡Adiós! Nueva York. ¡Adiós! Nueva York. No me gusta esos pajilleros que se suben a los rascacielos. Prefiero vivir en un pueblo que visitar a ese estancolero. ¡Adiós!